Hola, bienvenido al número 226 de Podcast de Literatura, en el que voy a leer el quinto de los milagros de Nuestra Señora, titulado El pobre caritativo. Era un hombre pobre que vivía de raciones. No tenía otras rentas ni otras funciones. Cuando trabajaba de jornalero, en pocas ocasiones, conseguía algunos pepiones. Por contentar a la gloriosa a quien mucho amaba, repartía con los pobres todo cuanto ganaba. Así contendía, así luchaba, por obtener su gracia y que la pequeñez de lo que hacía fuera olvidada. Cuando el pobre este mundo tuvo que dejar, la Madre Gloriosa lo vino a agasajar. Le habló muy sabrosamente, lo quería halagar. Oyeron sus palabras todos los del lugar. Mucho ambicionaste mi compañía, usaste para ganar la buena maestría. Repartías tus limosnas, decías Ave María. La razón de todo, yo bien lo sabía. Debes saber que tu vida está acabada, que estamos en la última jornada, que el podéis iros en paz ha sido cantada, que ha llegado la hora de cobrar la soldada. He venido para llevarte conmigo al reino de mi hijo que es tu amigo, donde se alimentan los ángeles con candeal trigo. A las santas virtudes les placerá estar contigo. Cuando la gloriosa el sermón hubo acabado, el alma dejó el cuerpo venturado. Tomáronla los ángeles, un grupo honrado, lleváronla al cielo, Dios sea alabado. Las personas que habían la voz oída al momento vieron la promesa cumplida. A la Madre Gloriosa, que es tan comedida, todos le rendían gracias, cada cual por su partida. Quien esto haya escuchado sería desventurado si a Santa María no estuviese muy apegado. Si además no la honrase, sería desmesurado. Quien se aleja de ella está muy engañado. Más deprisa aún queremos caminar. Historias como estas no debemos despreciar, pues son los árboles en los que descansar, a cuya sombra suelen las aves cantar. Y así termina el número 226 de Podcast de Literatura. Espero que te haya gustado, gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.